De un tiempo acá no todo va muy bien. Ya empiezan a faltarnos las palabras. Nos falta que nos demos más amor, caricias con pasión, miradas largas. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser hecho después quien tenga que decir. Qué lástima, qué lástima, se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Y hoy no nos queda más. Qué lástima. Qué lástima.